Chávez vive, Chávez vive y la patria sigue, duélale a quien le duela. Quieren detener la revolución de América Latina, pero aquí estamos, los hijos de Chávez, para llevarla adelante a pesar de las dificultades. ¡Feliz cumpleaños, comandante Caracha! ¿Cómo te queremos? ¡Ay, Dios, ya! Es que se me puso un nudo en la garganta. ¡Feliz cumpleaños, comandante Chávez! ¿Cuánta falta nos haces, pero cómo te tenemos presente en nuestros corazones? 62 años cumple hoy nuestro comandante Chávez. Hoy celebramos con los pueblos del mundo los 62 años de vida del comandante Chávez. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó los 62 años de vida del comandante eterno de la Revolución, Hugo Chávez, a través de su usuario en la red social Twitter. En un mensaje, el jefe de Estado escribió: "Hoy celebramos con los pueblos del mundo los 62 años de vida del comandante Hugo Chávez y decimos, la patria sigue". El trino del mandatario venezolano lo acompañó con un enlace que lleva a su página en Facebook, donde se puede apreciar un hermoso video y en el que se lee: "Comandante Chávez, hoy tu pueblo celebra tu vida, celebra los 62 años de tu nacimiento, ratificando el compromiso de construir la patria bolivariana, revolucionaria y socialista que soñaste. Chávez vive, la lucha sigue". Recordemos que este 28 de julio, el líder eterno de la Revolución Bolivariana, socialista y humanista, Hugo Chávez, cumple 62 años de su nacimiento y por ello el Gobierno Nacional ha desplegado una serie de eventos y actos para celebrar la vida de nuestro comandante Chávez. Y bueno, no hemos dado los créditos, caramba. Buenos días, es 28 de julio de 2016, celebramos el cumpleaños del comandante Chávez y bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves, ya lo dijimos, 28 de julio de 2016, salimos por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, en los controles, nuestro Luis Arloyo, tan bonito, que estamos de lo más conmovidos y emocionados con el tema de Escape, el Libertador, con el que abrimos la ventana, y abro la ventana con Luis Yer, con Escape, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y emoción el día de hoy, cumpleaños del Chávez nuestro, de nuestro Chávez amado, No hablemos de verdad, a mí no me gusta hablar de que si el comandante supremo, el líder único, el... No. Porque eso yo pienso que, si bien habla sobre la grandeza de Hugo Chávez como líder, pero Chávez es nuestro Chávez. Chávez es cercano. Los títulos alejan. No, entonces prefiero hablar de eso, de nuestro Chávez, del que se tomaba el cafecito en la taza de Peltre, el que sacaba el aló presidente en radio y pedía, mira, más café y más café, el que cantaba, el que contaba chistes, el que agarraba un pedazo de galleta babeada y masticada por un bebé y se la comía y se chupaba los dedos con ese gusto, el que cargaba a los niños con ese amor, el que abrazaba a los viejitos, el que le daba esperanza a enfermos terminales de cáncer, como el caso de esta niña. El Chávez que soñó con la integración latinoamericana y vemos como Paraguay trata de bloquear, ¿no?, la transferencia de la presidencia pro tempore del Mercosur, el Chávez del Alba, el Chávez maravilloso que cuando llegó a Haití y ese pueblo descalzo, ese pueblo pobre se lanzó a la calle y corrió al lado del carro de Chávez. Esta es una de las cosas más conmovedoras del comandante, ¿no? Cuando ese pueblo se volcó y empezó a correr al lado del carro de Chávez. Y Chávez se bajó y corrió con ellos. Ese Chávez pueblo, ese Chávez amoroso, ese Chávez que paró toda una caravana presidencial para rescatar una perrita callejera. Y puso a todo el mundo a tirarse el piso a recoger a la perrita para curar a la perrita. Ese es el Chávez que celebramos. Ese es el Chávez nuestro. Ese es el Chávez pueblo. Ese es el Chávez honesto. Ese es el Chávez que nosotros, además de su liderazgo innegable, pero el Chávez que celebramos es ese hombre maravilloso, ese espíritu grande, ese, además del gran líder, ese maestro espiritual, ese gran maestro que hemos tenido la fortuna de vivir y de conocer. Y que aunque ahora todavía lo estemos llorando, porque nos hace falta, mucha falta, como siempre nos hará falta nuestro papá o nuestra mamá, pero valió la pena ese 4 de febrero de 1992 y ese por ahora, valió la pena esa salida de Chávez, valió la pena esas elecciones del 98, valió la pena. Valió la pena el golpe de Estado de abril de 2012, el haberlo superado, valió la pena el 13 de abril, valió la pena el paro petrolero, valió la pena haber vivido los tiempos de Hugo Chávez y el poder compartir con él, así fuera de lejos, en una marcha. Pero cuando uno estaba en la marcha y uno estaba allí y él pasaba en el camión, o sea, recuerdo, yo dos veces lloré con el comandante, la primera vez que lo vi en una marcha que me pasó cerquita y la última vez que fue cuando inscribió su candidatura y lloré como una magdalena, quizás presentía que no lo iba a tener tan cerca más nunca, quizás, pero de verdad celebremos ese Chávez nuestro, ese Chávez venezolano, ese Chávez que representa el espíritu de todos nosotros, porque todos nosotros somos así, somos Chávez. Aunque nos quieran hacer creer lo contrario, aunque la derecha nos quiera hacer lo contrario. Somos amorosos, somos solidarios, somos honestos, somos trabajadores, somos creyentes, somos idealistas, somos libertadores. Chávez, de verdad, feliz cumpleaños, comandante. Bueno, van a haber una serie de eventos para celebrar la vida del comandante Chávez. Ya se iniciaron los actos conmemorativos del 62 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Bueno, ayer estuve viendo con el mazo dando y de verdad que me divertí muchísimo con Diosdado. Oye, vale, que de verdad que Diosdado es malo. Me pude reír con el video que sacaron de Freddy Guevara. No, vale, en el programa, en la entrevista de Ernesto. No, bueno, yo tengo que aclarar algo. Yo nada más fumé marihuanita. Entonces le pusieron... Él hicieron un ensamble con unas imágenes de estas parodias de películas de terror donde uno de los personajes se echa una fumada de marihuana. Mira qué cosa tan buena. Cómo me pude reír ¿no? Con esto del Freddy Guevara. Bueno, de verdad que estuvo excelente el programa ayer, muy divertido, de Diosdado. Y bueno, ya cuando a las 12 de la noche, en el cuartel de la montaña, pues Diosdado, los presentes del cuartel de la montaña, estaban las hijas y los nietos del comandante Chávez, pues se le picó la torta, se le cantó cumpleaños, se detonaron fuegos artificiales. Fue realmente emocionante haber por lo menos arrancado, ¿no?, en la jornada felicitando al comandante desde nuestras pantallas de televisión. Desde el cuartel de la montaña en Caracas, diversas personalidades y autoridades gubernamentales rinden honores al 62 aniversario del nacimiento del líder revolucionario Hugo Chávez. La jornada inició con las notas del himno nacional y las palabras a cargo del general Henry Rangel Silva, gobernador del estado de Trujillo. Se estima que continúen las actividades conmemorativas en el recinto hasta mañana. Bueno, ya iremos buscando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo el día de hoy. Vayamos a ver qué otras informaciones tenemos aquí. Bueno, el presidente Nicolás Maduro anunciará los resultados del Congreso de la Patria de las Misiones este jueves. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que este jueves anunciará los resultados obtenidos del Congreso de la Patria de las Misiones que se instaló en Caracas. Hoy se instaló el Congreso de la Patria de las Misiones en homenaje al comandante Chávez. Mañana anunciaré los resultados, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter. Asimismo, destacó la gran movilización del pueblo larense en apoyo a la gran misión Abastecimiento Soberano para fortalecer las luchas de la Revolución Bolivariana. El mandatario nacional felicitó al movimiento de jóvenes de recreadores que participarán en los diversos planes vacacionales comunitarios que se desarrollarán en todo el país para atender a 2,5 millones de niños. Vacaciones felices, deseó Maduro a todos los muchachos de la patria, y también agradeció a la juventud del estado de Aragua por el mensaje de fuerza enviado desde el monumento Rivas de la Victoria, señalando que son dignos herederos de los libertadores. Su fuerza es mi fuerza, dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer la oposición había convocado una marcha al CNE. También nos reímos mucho con la foto que presentó Diosdado. Esas surtidas manifestaciones en toda Venezuela. Afortunadamente, pues no hubo hechos que lamentar. Pero creo que era porque estaba muy poco nutrida la manifestación. Y aquí en la plaza Diego Ibarra, pues hubo diferentes actos de concentración, de apoyo al gobierno bolivariano y bueno, y también de celebración del 540 aniversario. No, 540, 550. Caramba. Yo soy mala para las fechas y para sacar cálculo. Bueno, pero del aniversario de nuestra querida Caracas, ¿no? Recordá, el CNE ratificó, porque bueno, la oposición tiene una actitud de presión, pues el CNE ratifica que no aceptará presiones. La institución considerará el informe sobre validación de huellas el próximo lunes y recuerda la decisión de suspender actividades en caso de alteración del orden público. Las rectoras y el rector del Consejo Nacional Electoral considerarán el próximo lunes 1 de agosto el informe técnico de revisión del proceso de validación de huellas, una vez que sea remitido por la Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, informó la presidenta Tibisay Lucena, precisa una nota de prensa del organismo electoral. Este martes 26 de julio, la Junta Nacional Electoral entregó a la COPAFI el resultado del trabajo de verificación de las huellas recolectadas para la legitimación de la organización con fines políticos. Mesa de la Unidad Democrática como mediadora en una solicitud de activación de referendo revocatorio. Cumplido este procedimiento, la comisión deberá considerar su contenido, lo cual está previsto realizarse este miércoles 27 de julio. En un acto realizado por la oposición, el rector Luis Emilio Rondón adelantó la COPAFI había aprobado informe de validación del 1% de las firmas para el referendo revocatorio y que este lunes habría un pronunciamiento. La máxima autoridad electoral del país recordó que el Poder Electoral ha venido actuando en estricto cumplimiento de la ley y las normativas para garantizar los derechos de todos los involucrados en este proceso y recordó que el cronograma de la fase que está finalizando fue informada al país el pasado 10 de junio, cuando fueron explicados cada uno de los pasos de esta etapa que culmina el próximo lunes. Al respecto, reiteró el llamado del Poder Electoral a evitar todo signo de violencia y recordó que, tal como se advirtió en junio pasado, en caso de agresión

10:37 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Marta Dudier y el ensamble Agridulce y este temazo, Marea Roja. No, no sé si ustedes, pero a mí me venían a la mente las imágenes, lo que fuimos a marchas con el comandante, pero sobre todo la primera vez que fue una marcha que llevé a mi papá, ¿no? Que nosotros nos fuimos directo allí a la Plaza Bolívar, a la Avenida Bolívar, pero era ver, o sea, me acuerdo que mi papá andaba con la filmadora, andaba con la cámara de video, y era ese mar rojo, esa marea roja que venía por los bomberos de las Fuerzas Armadas. Es que era gente, la gente se subía a los faroles de la Avenida Bolívar. Era impresionante, ¿no? Me acuerdo que, bueno, que entre el gentío, pero era alegría, o sea, una alegría, un ánimo, una pasión, un amor, una cosa, pero maravillosa, y todo el mundo pues con mi papá, cuidado abuelo, y vamos abuelo, tal, pero una de esas el trastabilló y casi se cae, ¿verdad? Andaba ahí con su bastoncito, su chaleco de periodista, su camisa roja, su gorra, ¿no? Y ahí iba, pero, y su cámara, orgulloso, estaba emocionado, de hecho le tomó videos a todo, y al día sí, y en la noche nos sentó a toda la familia, menos a mi hermana opositora que vivía en Margarita, pero nos sentó a mi hermana Rebeca, a mi sobrino, a todos nos sentó, miren esto, y estuvimos allí, fue de verdad maravilloso, y el amor que se respiraba, o sea, amor, solidaridad. Porque era eso, ¿no? Uno se sube, yo hablaba de que uno se sube en una camionetica y de repente ves al chofer maltratando a un anciano. ¡Bueno, Lambucio! ¡Usted sí tiene caña, plata para caña! ¡Pero págame el pasaje! O sea, uno ve tanto maltrato con la gente de la tercera edad y de verdad que a mi padre la gente lo trataba con ese amor. ¡Y vamos, abuelo! Y no sé qué. Retomemos ese espíritu porque Chávez está vivo. Chávez está aquí. Está en cada uno de nosotros. Marea Roja, Marta Dudier. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Mira, aquí hay un servicio público, ya ya la ayudamos. María Escalona es una compañera nuestra de acá, de Alba Ciudad, quien queremos muchísimo, además de que es ventanera desde hace muchos años. Ella trabaja aquí en el área de mantenimiento. El papá de María tiene cáncer y él tiene cáncer de próstata y él necesita un medicamento, ¿no? Que es Yoladex. Yo no sé si es Yoladex o Soladex. En ampollas, 10,8 miligramos. Yoladex en ampollas, 10.8 miligramos, no lo consigue, ya tiene 3 meses sin tomarlo y anda con el antígeno prostático, pero por los aires, ¿no? Entonces el señor se llama Julio Sore, si alguien tiene el medicamento, lo puede donar o sabe dónde lo venden, por favor comuníquense con nosotros aquí en la emisora. O con María Escalona, con nuestra compañera María Escalona. El número de María es 0416-930-6718. Repito, el teléfono de María, 0416-930-6718. De verdad, quien pueda ayudar, se los agradeceremos muchísimo. Tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días a Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho de El Gatillo. Inicialmente para la señora que acabas de referir por el medicamento, si ella está escuchando o alguien que quiera anotarlo, por favor, que trate de buscar tumedicamento.com.be. Okay. Eso es con el doctor Eduardo Samán. Ok. Tu medicamento. Tumedicamento.com.be. O sea, abre y tu medicamento le va a aparecer. Ok. Ahí puede aparecer quien lo pueda tener o alguna réplica o algo similar, pues. Ok, perfecto. Por otro lado, por supuesto que hay alegría. Porque Chávez está aquí en mi casa ahorita. Sí, señor. Chávez está en todos lados. Chávez vive. Voy a citar algo propio. La única vez que yo tuve la oportunidad de estar cerca con el presidente Chávez ya en ese momento fue en las elecciones, no sé si para la cuestión de la Asamblea Constituyente o para abrirla o para cerrarla, o sea, para abrir la discusión o para cerrar y para aprobarla. Tuve la oportunidad en el colegio donde él votó en Baruta, mi hermano pertenecía a la cuestión electoral, y tuve la oportunidad de darle la mano. Por cierto, me preguntó, ¿cómo te llamas? Fernando Lapresta, mío. ¿Tú eres de la tierra de los espaguetis? Yo le dije, no, yo soy ligado con venezolano. ¿Te viste un italiano negro de mi color así? Y me dijo, la verdad que no. Entonces me jaló las orejas. Me dijo, hasta pronto, venezolano. Y siguió, saludó como una cantidad de personas. La única vez que tuve la oportunidad de estar cerca del presidente Chávez. Por supuesto que Chávez vive. Y vive y vive. Y estará vivo por siempre. Así es. También hoy hay una efeméride, dos efemérides. Una que el gobierno de la Nueva Granada en el año 28, 1828, prohíbe al libertador, o sea, le quita el título de el mando de las... ¿Aló? ¿Me estás escuchando? No, el título del mando de, y ahí, no sé. Ah, no, bueno, escucho. Sí. Le quita el título, no al libertador, sino le quita el mando al libertador en el año 28, el Congreso de la Nueva Granada. Y tal día como hoy también, en el año 1899, es la muerte de Guzmán, del presidente Guzmán. Muere en París. Vamos a hacer una cosita también por lo que tú hablaste de Freddy Guevara, porque eso es lo que da es pena. Sí, vale. Tremendo. Y por todo lo que dijo... Porque lo que habló fueron, como dice el presidente de la Asamblea, pendejadas. Gamelote, o sea, el tipo, no, no sé qué y tal, porque no, yo sí, bueno, yo me fumaba mi marihuanita, pero no me metí a otro tipo de droga, nada de eso. Correcto. Y no, entonces la delincuencia se debe al microtráfico. Ajá, ¿y a quién le compraba la marihuana a él? ¿O es que él tiene su plantación? No, él precisamente comprando marihuana está apoyando el microtráfico. Por supuesto. De eso se trata. Y por las otras denuncias, porque todo lo hacen genérico, sin ningún tipo de prueba. Aquí está pasando esto, pero nadie sabe qué es lo que está pasando realmente. Y entonces, esos son los diputados que tenemos. Por eso votó la gente. Por favor, eso es lo que es pena y vergüenza. Por otro lado, una noticia internacional. Eso lo escuché ayer en Caracol. Bueno, en la pobreza extrema en Colombia... En Colombia, nosotros que hablamos tanto y que tú escuchas que por la moneda, que ellos viven mejor, que una cantidad de cuestiones. En pobreza extrema, ellos tienen una gran cantidad, porque en este momento hay una ONG católica que atiende a... ¿No me estás escuchando? Te estoy escuchando. Ahora sí. Atiende a 400.000 personas que pasan hambre, que no tienen con qué comer, que no tienen de dónde sacar. Pero en Colombia no hay crisis humanitaria. No hay crisis humanitaria. Y se murió un niño más y van 40 en La Guajira. En La Guajira. Colombiana, hay que decirlo. Muerto, o sea, fallecido por los problemas del hambre. Ajá. Pero hay que decirlo en La Guajira colombiana, porque si es La Guajira solo, pues... No, La Guajira colombiana, en La Guajira colombiana, pues, muertos por desnutrición, pues, eso es lo que está pasando. Pero ellos no tienen crisis humanitaria, simplemente es la venezolana, por favor, no puede ser. Hoy, que día de Chávez, que Chávez nos lo dio todo, que murió por nosotros, pero aquí está, delante de todo, él está... Chávez vive y vive, y si mañana lo puedo decir, lo voy a decir todos los días, y si hay otro poquito, hablaremos otro ratico. Un abrazo gigante, querido Fernando. ¿Tenemos otra llamada? Ah, ok, buenos días. Buenos días. Aló, ¿me oyes? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, aquí chica triste y a la vez alegre por el cumpleaños del comandante. Así es, así es. El comandante... Feliz cumpleaños, que está en ese cielo infinito donde de allá nos ve, nos bendice y nos protege, que tenemos que tener fe de que lo que estamos pasando ahorita, eso se va a arreglar. Así es. Y bueno, tratar de recordar siempre lo mejor que él nos dio, las cosas que nos dijo. Yo disfruto mucho cada vez que ustedes ponen las canciones, las declamaciones de él. Yo con eso, bueno, me siento de lo mejor. porque me parece que el único presidente que hemos tenido en este país que en verdad fue pueblo, que fue auténtico, que sintió lo que sentía su pueblo, padeció lo que padecía su pueblo, y que eso es algo que nosotros jamás lo vamos a olvidar, que le abrió los ojos al pueblo, porque aquí había muchas personas que tenían como una venda en los ojos y no se daban cuenta de lo que aquí pasaba, de todos los embustes que nos decían. Yo hablaba mucho con las personas, pero sabes que siempre lo trataban a uno de loco, ¿no? Que uno uh-huh. estaba en contra que de las cosas que hacía el gobierno. Pero yo te digo, yo conozco el monstruo de ADE por dentro porque yo trabajé con ellos. Uh-huh. Y entonces, yo decía, cónchale, aquí cuando va a llegar un hombre que en verdad ponga este país a valer, se dé cuenta de la gente lo que está pasando. Y cuando llegó Chávez con aquel por ahora, yo dije, bueno, este es el hombre que le hacía falta a este país. Y en el poco tiempo que estuvo con nosotros, tenemos que agradecerle todo lo que hizo por el país y por el mundo, porque también a muchos países en el mundo le abrió los ojos y le ha permitido que ellos también tengan su revolución y que los pueblos salgan adelante, sean tomados en cuenta, los pueblos indígenas, los pueblos marginados del mundo. Y entonces eso es algo que tenemos que agradecerle a Chávez. Y en este cumpleaños, bueno, ojalá estuviera vivo para darle un gran abrazo, ¿verdad? Decirle que lo quiero, que lo amo, que lo llevo en mi corazón y que nunca lo voy a olvidar. Nunca. Gracias. Un beso grande. Bravo, bravo. Que de verdad, qué palabras tan hermosas, Carmen. De verdad que las compartimos al 100%. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿quién es? Aló. Sí, sí, sí. ¿Con quién hablamos? Soy Gerardo. ¿Cómo estás? Ah, caramba, Gerardo, ¿cómo te ha ido? Tiempo sin llamar, ¿no? Sí, vale. Oye, fíjate, hoy se conmemora la fecha relacionada directamente con el presidente Chávez, ¿verdad? La vida, yo pienso que conmemorar tiene que ver más con algo más formal, se celebra la vida. Vamos a celebrar la vida. Okay. Celebramos que un día como hoy nació el comandante Hugo Chávez. Quienes lo amamos, lo celebramos. Quienes no lo aman, pues sencillamente lo conmemorarán o tacharán la fecha en el calendario, ¿no? Por supuesto que, fíjate, hay que habrá personas que no apoyan a este gobierno que no lo aceptarán, pero definitivamente yo creo que la historia contemporánea de Venezuela hay que dividirla antes y después de Chávez. Uh-huh. Sí, eso no queda duda. Uh-huh. Fíjate, yo estaba recordando a un tema que está en boga ahorita, es sobre la discusión sobre si hay tiempo o no hay tiempo para aplicar el artículo 72, la revocatoria, ¿no? Uh-huh. Yo estaba recordando en este momento cuando... Bueno, yo creo que yo te lo comenté alguna vez. Yo voté en los primeros años, yo voté por el chavismo. Uh-huh. Eso por Chávez. Sí, sí. Fíjense, pero yo estaba recordando en ese momento los días previos a la convocatoria del referéndum contra el presidente Chávez del año 2004. Uh-huh. Si no me equivoco, muchas encuestas le daban la popularidad a Chávez como de 45-46% antes del revocatorio del uh-huh. 2004. Ajá. Uh-huh. Y Chávez lo ganó con 54% de apoyo. Uh-huh. El gobierno lo ratificamos, a Chávez con el 54% de apoyo. O sea, 10% aumentó la campaña del sí, no. Pero ¿por qué fue un análisis bien muy humilde, ¿no? Particular. Uh-huh. ¿Por qué fue? Porque Chávez se paró, yo recuerdo como si fuera ayer, se paró y dijo en cadena nacional... Dijo, acepto el reto, vamos a la batalla. Vamos a Santinés, por supuesto. ¿Verdad? Vamos a Santinés. Eso fue uno de los discursos más brillantes, ¿verdad? Del comandante, por ¿verdad? Supuesto. ¿Verdad que fue así? Uh-huh. Así. Uh-huh. Vamos, y muchas personas, mira, yo te puedo asegurar, muchas personas que aquel tipo quería cambiar el gobierno, motivado, dijeron, bueno, Chávez, te acompañamos, vamos a echarle pichón, pues. Uh-huh. ¿Verdad? Y fue así, lo ratificamos. Uh-huh. Oye, y yo hago esa metáfora, yo y de verdad y cuando escucho todos los días a un dirigente del gobierno, ese gobierno que dice no, que este año no hay tiempo para revocatorio, es mentira, aquí no se puede. Señores, aquí se organizó una elección presidencial en un mes. Entonces, claro, no me van a decir a mí que no hay, no, que técnicamente es imposible, constitucionalmente es imposible. Con la Constitución, el artículo 72, se aplicó el referendo de Chávez en 4 meses. Es así. Entonces, cada vez que yo escucho a un dirigente de este gobierno decir, no, que no hay tiempo, mentira, amigo, cada vez el pueblo y los más chavistas radicales se decepcionan más de su dirigente, porque ¿qué espera uno? Como revolucionario, bueno, como gente que le gusta el cambio y las elecciones y las campañas, que Maduro se para al frente de una cadena nacional y diga, sí, vamos a reto, vamos, pues, lo medimos, y que el pueblo decida. Eso es más revolucionario. ¿Es así o no? Uh-huh. Eso es más revolucionario, al que Maduro se para y diga, vamos a la batalla, pues. Sí, vamos, sí. Yo asumo la responsabilidad de lo que pase, vamos, y que el pueblo decida. Si quiere que sigamos gobierno o no, pero que el pueblo decida. Claro. Eso sí es revolucionario. Claro, ¿eh? Que sí, claro, pero que no, sí, Gerardo. Estamos viviendo que a todos los días... Ok, no, mentira, amor, no, amor, amor, amor, mentira, bájale no dos, bájale dos, tranquilízate un poquito. Te tranquilizas un poquito, fíjate. De verdad que agradezco ese reconocimiento, ese respeto y hasta cariño que manifiestas por el comandante Chávez, Gerardo. Eso sí te lo quiero decir. Pero yo te voy a recordar algo. Para el 2004 no existía un reglamento, nunca se había hecho un referéndum revocatorio. El presidente Chávez lo inauguró. Y lo inauguró, y eso hay que reconocerlo, con firmas fraudulentas, porque ellos no habían logrado hacer la convocatoria. Acuérdate de los reparos y el poco de trampas que metieron. El comandante dijo, sí, vale, vamos a medir, ¿no? Chávez, un hombre maravilloso, un gran líder. Pero no existía un reglamento. Después del referéndum, ahora te explico para que entiendas, o sea, para que entiendas. Después del referéndum revocatorio se hizo un reglamento, y es un reglamento que está aprobado y publicado. Y el reglamento tiene sus lapsos. Y resulta que esta gente empezó el proceso tarde. Para más INRI y para colmo de males, porque ustedes, la oposición, tienen las firmas, claro que las tienen para activarla. Pero teniendo las firmas, ¿por qué tienen que meter la pata hasta la ingle? Poniendo a muertos a firmar, extranjeros, menores de edad. Lo mismo de las planillas planas, de las que ya que tienes tan buena memoria, te tienes que acordar, lo están aplicando ahorita. Entonces, oye, vale, mira, que Chávez agarró y dijo, bueno, no importa que esta gente haga trampa, pero me lanzo. Ok, pero a Chávez no le habían montado una guerra económica. A Chávez le acaban de dar un golpe de Estado y un paro petrolero que tenía el pueblo furioso con la oposición. Eran otros tiempos. Y otra cosa que hay que tener clara, a Nicolás Maduro le tocó el karma, porque él no está disfrutando esto, te lo aseguro, de ser el sucesor del comandante Chávez. Porque mira que a Nicolás le han dado hasta con el tobo. Y lo que nosotros hemos vivido, esta guerra económica en los últimos 3 años, es mucho más fuerte que todo lo que aguantó Chávez durante su presidencia. Entonces las condiciones son otras. Entonces, oye, vale, si nos vamos a medir, vamos a medirnos en buena lid, pero no con una cuerda de tramposo. Y aparte que cuando Chávez, y te lo digo, y te lo ratifico, y te lo recuerdo, no había un reglamento. Ahora sí, y esto lo activaron tarde. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que Diosdado Cabello se pasa cuando dice, no va a haber, no va a haber. Si la oposición quiere y siguen los pasos y se respeta el reglamento, claro que va a haber revocatorio. Pero los tiempos no dan para que se haga este año. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú, Gerardo, y qué es lo que quiere la oposición? Acabar con el chavismo, sacar el chavismo del gobierno. No es un asunto que no les guste a Nicolás. O sea, quieren desmontar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que para abrir aquí un Estado neoliberal. Y es respetable que tú apoyes un Estado neoliberal. Te lo respeto, son tus opiniones. Pero entonces a ellos no les conviene. O sea, un revocatorio para el año que viene. A la oposición no le conviene porque como ya pasó más de la mitad del periodo presidencial, gobernaría el vicepresidente que sería chavista. ¿Y sabes qué? Si se activara el revocatorio el año que viene y el presidente Nicolás Maduro lo perdiera, que es una probabilidad. Porque bueno, sí, porque hay gente que está descontenta con él, ¿no? Gente que siempre votó por el comandante y quema al comandante y está descontenta con él. En el supuesto negado de que Nicolás Maduro perdiera el revocatorio, gobernaría el vicepresidente de la República, ¿Y sabes a quién pondría yo de vicepresidente antes del revocatorio para echárselas bien sabrosas? A Diosdado. Bueno, está bien, a mí me revocaron, pero hasta final de periodo gobierna Diosdado Cabello. Vamos a ver qué se van a hacer los extremistas de la oposición. Por eso es que tampoco quieren y les conviene ya que se active un referendo. Y por eso se van por atajos tipo Carta Democrática. Pero yo sí les echaría esa broma. Ah, sí, mira, antes del referéndum, Diosdado, el próximo vicepresidente de la República. ¡Ay, perdí el referéndum! Bueno, gobierna Diosdado Cabello. Porque los tiempos ya no dan. Porque hay un reglamento. Y en ningún momento Diosdado Cabello habla que la Constitución no dice. No, la Constitución te habla de la figura del referéndum. Pero ya hay un reglamento y a ese reglamento es el que hace referencia la dirigencia del PSUV. Entonces, bueno, Gerardo, de verdad, de nuevo, gracias por tus palabras, gracias por tu cariño. Tranquilízate un poquito porque entonces empiezas a hablar del referéndum y se te alborota la bilis. Y entiende que existe algo que se llama reglamento, que no existía para el 2004. Un abrazo grande, un besote, y nosotros los chavistas nos vamos celebrando, nos vamos a la pausa celebrando al comandante con este tema, que es un consejo para todos, conservemos y desarrollemos ese poquito de Chávez que hay en cada uno de nosotros. Vive Son, un poquito de Chávez. Travesura y se ríe. María notaba el olor y dice: huele a azufre, huele por a aquí. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide: epa, más café. Nancy pasa al lado y saluda: epa, how are you, Fidel? Un poquito de Chávez. Un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde, Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. Son en su moto. Yusmari discute con su vecina. Chávez todavía lo tiene loco. Llorelvi dice: ese mismo. Y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha: patria, patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón, la unión, la lucha, la batalla. En cada corazón, hoy tenemos patria. En cada corazón, how are you, Fidel? En cada corazón, pida usted su cafecito. En cada corazón, el conocimiento nos hace libres. En cada corazón, hoy tenemos pueblo. En cada corazón, tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón, independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón ¡venceremos! En cada corazón te seguiré La Ventana,

¿Cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. En el 2005, el comandante Hugo Chávez fue a mi barrio en el sur del Bronx. Llegó a mi barrio que se llama Hunts Point, porque nuestro barrio es el barrio más pobre de todo Estados Unidos. No llegó por casualidad, no llegó por coincidencia. Chávez llegó porque era un campeón de los pobres al nivel internacional. Por esa razón y por obviamente muchas más, siempre nosotros llevamos a la Revolución Bolivariana en el corazón y siempre la vamos a llevar. Este próximo tema es dedicado al comandante. Se llama Work Like Chávez. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Come on. Comandante Hugo Chávez, presente. Come on. Yo en Caracas. El proceso va para la que. In Chicago. El proceso va para la que. In the South Bronx. El proceso va para la que. It goes worldwide. El proceso va para la que. I came front. I'm upset that they took our building. Next thing, el comandante, man, I know they killed him. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell money from this capitalist culture. Dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela for all lies is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's over. We ain't never had a president come around. He brought oil to the poor in the winter. He showed love to the Bronx. That's called solidarity. We show love back. Ain't no politician scaring me. Anti-imperialist till I go delirious. The work is getting serious. That's why they keep fearing us. Through the mathematics of what Chavez wants the best. Let's go, chicha. We gotta work like Chavez. Through the mathematics of what Chavez wants the best. Let's go, chicha. We gotta work like Chavez. Yo, Caracas. El proceso va pa'lante. Venezuela. El proceso va pa'lante. South Bronx. El proceso va pa'lante. Worldwide. El proceso va pa'lante. This movement ain't defeated. La lucha sigue. Dentro de todo esa rebeldía existe. La CIA comete crimen. Igual las ideas viven. Aquí el pueblo decide. Lo que los medios dicen que respetaron la cultura alternativa. Fíjate desde el Bronx hasta América Latina. Capitalistas van, capitalistas vienen, buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren. Ahora decimos no, no al imperialismo, al neoliberalismo, los bancos, los ricos. Ni un millonario, Chávez fue solidario. Ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos. No lo olvidamos, más que venezolano, esto cruza frontera. Chico bolivariano, América Unida. Ese frente, solidaridad por todo el continente. Through the mathematics, Hugo Chávez was the baddest. Cha-cha, we gotta work like Chávez. Through the mathematics, Hugo Chávez was the baddest. Go, cha-cha, we gotta work like Chávez. En Caracas, el proceso va pa'lante. Venezuela, el proceso va pa'lante. Chicago, el proceso va pa'lante. Worldwide, el proceso va pa'lante. En Caracas, el proceso va pa'lante. En Caracas, el proceso va pa'lante. En Venezuela, el proceso va pa'lante. El proceso va para adelante. Una bulla para DJ Eleanor. El proceso va para adelante. El proceso va para adelante. Qué emoción poder por compartir con esto con usted aquí. Se me ponen de punta los pelos, es una emoción estar aquí con todos ustedes. Sabemos que Gracias. Un ruido para usted, Caracas. La linda gente de Caracas. Rebeldías del Bronx, de Nueva York. Rebeldías, Work Like Chávez, Trabaja como Chávez. Esta es una versión del tema en vivo desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Es emocionantísimo. Y bueno, ya que estamos hablando pues de juventud, juventud consciente, juventud echada para adelante, se encuentra con nosotros Davis Tobar. Davis Tobar, pues estábamos hablando, ¿no?, de eventos del comandante Chávez. Él es compañero de acá, de Alba Ciudad, y bueno, pronto, este sábado, va a arrancar un nuevo programa que estoy segura que les va a encantar. Se trata de Conexión Estéreo. Todos los sábados, a partir de este sábado, se va a transmitir por nuestra señal 96.3 FM desde las 4 de la mañana, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Bienvenido, Davis, a La Ventana. Y bueno, háblanos de Conexión Estéreo. Bueno, muchísimas gracias. El saludo a todos los oyentes de tu programa La Ventana. Agradecerte también a ti, bueno, por la invitación y también, bueno, por la oportunidad de, bueno, abrirme las puertas acá a la emisora para traer un material nuevo, ¿no? Traer un espacio fresco con música nueva, con música que la gente quiere escuchar. Y bueno, en sí, Conexión Estéreo es una alternativa, ¿no? Uh-huh. Una alternativa nueva para todo ese público, no solo el público joven. Yo diría que para el público, para todo el público. El que quiera pasarla bien todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, bueno, que coloque allí Alba Ciudad y nos los vamos a pasar bien. Van a ser 2 horas con música bien arriba, con un ambiente bien positivo. Ahorita que estamos en tiempos, bueno, de resistencia, de lucha, uh-huh. Yo creo que es importante que se tengan este tipo de espacios para liberarse un poco, para esparcir un poco la mente y bueno, pasar un rato bien, bien bonito todos los sábados. Davis Tobar, conductor, productor de Conexión Estéreo, que nos el estreno de Alba Ciudad el próximo sábado. Dijiste algo bien interesante. La música, no, tenemos la música que la gente quiere escuchar. ¿Y cuál es la música que la gente quiere escuchar? Porque, por ejemplo, hay gente que le rinde culto al reggaetón. Y sí, ciertamente. Existen detractores, entre los que me incluyo, estamos los detractores del reggaetón. Entonces, sí. ¿Cómo definir eso? Bueno, la música que la gente quiere escuchar. Sí, bueno, cuando hablo de la música que la gente quiere escuchar, me refiero precisamente que voy a colocar todos los géneros, ¿no? Uh-huh. En sí, bueno, sí existen detractores del reggaetón, existen detractores de la salsa, pero bueno, nosotros no vamos a tener ese tipo de discriminación si vamos a tener nuestras reservas en cuanto, bueno, los lenguajes. Que no sean el lenguaje SOS, que no sean denigrantes hacia la mujer. Pero sí me gustaría resaltar algo que no se puede discriminar en ningún tipo de ritmo musical. De hecho, a las personas, que son muchas, que están en contra del reggaetón, yo siempre le hago una recomendación, y es que vean un documental que se llama En Clave o La Clave. Y es un documental donde vas a ver a Roberto Roena sentado con Vico C, vas a ver a Tego Calderón sentado con Eddie Palmieri. Es que Tego Calderón y Vico sí son otra cosa. Sí, o sea, sí, estamos sí, hablando claro. De a que te aruño, mamita, eso, cachorrita eso, rica, eso. Sino que yo más bien el reggaetón inició con Vico C y con Tego Calderón con letras de contenido con social. Letras de contenido social, exactamente. O sea, letras de crítica social. Sí. Tenía mucha influencia de lo que es el estilo del rap, del rap. Denunciar la delincuencia, las drogas, la falta de conciencia. Y fue tomado por la industria cultural y lo convirtieron en una máquina de maltrato femenino. Claro, que es lo negativo. Bueno, como todo, yo diría que todos los ritmos tienen su parte negativa. Claro, y más, sin ir más lejos, la salsa. La salsa. Y si hay alguien a quien ama la gente, un salsero que es amado por los fanáticos de la salsa, es Ismael Rivera. Sí. Pero Ismael Rivera era misógino, sus canciones promovían el maltrato de género. Porque su canción, Si Te Cojo, mi pantalón, restriégalo. Y si te agarro con otro, pom, pom, un ojo morado, te voy a poner un golpe, te voy a pegar. Eso es tan delicado y tan repudiable como la letra del reggaetón más pornográfico. Claro, precisamente en ese documental te vas a dar cuenta que los salseros dicen, mira, lo mismo que está pasando con el reggaetón en este momento, pasó en su momento con la salsa. Uh-huh. A la salsa también la vetaban. Uh-huh. A la salsa no la colocaban en la radio porque nada más el hecho de que era salsa ya era pues visto como algo negativo. Entonces, bueno, yo creo que el reggaetón también tiene sus cosas positivas, porque es un ritmo que, bueno, es forma parte ya de lo que es la cultura caribeña, no bueno, se puede negar, ya es un género como tal. Como dice Deme pa' Matala, ese ritmo yo me lo tripeo, lo que no me gusta es el maldito sandungueo. Exactamente. O sea, exactamente. El ritmo es pegajoso, pues, es una base rítmica de tun, tun, tun, tun, tun. Sí, sí, tun, sí, sí, tun. Sí, sí. Es más, tú te basas en la base rítmica y terminas meneándote al ritmo. Tampoco sandunguear, quiero decir sí, que te empiezas a balancear. Es bien contagioso. Pero no solo vamos a colocar reggaetón, vamos a estar colocando salsa, vamos a colocar merengue, por supuesto, muchísimo talento nacional. Vamos a tener folclore también, que bueno, por el target del programa, vamos a tratar de jugarnos un poco con lo que son las fusiones y este talento nacional que está fusionando ritmos caribeños con ritmos afrovenezolanos. Y bueno, más o menos por allí se va a ir el programa. Inclusive tenemos pensado colocar algo de música electrónica también. Para levantar un poco también, claro. Tú sabes, el ánimo y poner a la gente ahí a pasar un buen rato con Conexión Estéreo como tiene que ser. Bueno, estamos conversando con David Tobar, él es productor y conductor del programa Conexión Estéreo, que se va a estrenar este sábado de 4 a 6 de la tarde. Bueno, ¿Conexión Estéreo es solamente música o vamos a tener otra sorpresa? No, vamos a estar revisando también la agenda cultural, no solo de la semana, porque bueno, es un programa que se va a llevar a cabo una vez a la semana, los sábados, los fines de semana, sino que también, bueno, vamos a revisar qué es lo que se va a estar haciendo los fines de semana, sobre todo los sábados. A esa hora la gente normalmente se está arreglando, se está preparando para salir a pasar un rato en la calle o en los diferentes lugares que hay para pasar el rato, y precisamente a eso nos vamos a dedicar, a revisar la agenda cultural. Vamos a tener una sección que se va a llamar El Navegador Estéreo, que es que vamos a estar muy pendientes de las redes sociales, de lo que se está hablando en las redes sociales, lo que son los temas virales. Y bueno, vamos a estar tratando esos temas allí de un modo bien jocoso, bien chévere, sobre lo que se está hablando en las redes sociales. Oye, excelente. Conversamos con David Tobar, es conductor, productor del espacio Conexión Estéreo, que vamos a estrenar por Alba Ciudad 96.3 FM de 4 a 6 de la tarde los días sábados. Pero bueno, no eres tú solo, tienes una compañera el programa. No, por supuesto, no voy a estar yo solo. Me va a acompañar una buena amiga y que ella hace muy buen trabajo en radio, se llama Sidri Soto. Estudia conmigo también en la Universidad Católica Santa Rosa y bueno, ella va a ser la voz femenina, la voz de la dulzura, que me va a estar acompañando allí todos los sábados. Además que es una chica con bastante carisma y cuando la escuchen ustedes se van a dar cuenta que la van a pasar muy bien con ella también. Bueno, ya lo saben, no se lo pierdan. Yo voy a estar pendiente, yo estoy atenta, sobre todo los fines de semana, porque la semana estoy aquí, estoy haciendo mis cosas y escucho la radio hacia lo lejos. Pero los fines de semana, pues yo le pongo el oído a muchos programas acá de la radio, de hecho soy fanática de varios de ellos, no los voy a andar mencionando tampoco para que no empiecen a haber competencias allí. Pero voy a estar bien atento y algo me dice, mi sexto sentido me dice que me voy a quedar enganchada con Conexión Estéreo. Así es, segurísimo que sí, claro que sí. Bueno, conversamos con David Tobar, Conexión Estéreo, mientras estábamos en el corte. Pues bueno, nos pusimos a hablar, ¿no?, sobre el comandante Chávez. David es un joven de 25 años, me estabas comentando que bueno, que tu conciencia política pues la tienes de hace muy pocos años para acá, por la juventud que tú tienes. Claro. ¿Qué representa para ti el comandante Chávez? ¿Qué recuerdos tienes del comandante Chávez? Mira, Hugo Chávez definitivamente es un personaje que va a pasar a la historia como uno de los más grandes del siglo XXI, ¿no? Sobre todo porque le abrió los ojos de las personas y mostró a los que no se veían, a los invisibles, como dicen por allí. Sigue siendo, porque sigue estando con nosotros. Vivo, claro. Es un ser mágico, en verdad, que cuando uno habla de Chávez, definitivamente habla de grandeza, habla de un ser especial, ¿no? Y recuerdos, bueno, tengo muchísimos recuerdos. Yo siempre veía a Chávez, ver para mí a Chávez siempre fue como una especie de clase. Colocar una cadena de Hugo Chávez o cuando tú veías a Chávez en la televisión era como estar con un amigo, era como estar con un profesor allí que te estaba abrazando, te estaba enseñando sobre todo sobre la historia y la realidad del país y del mundo, ¿no? Una de las cosas que más recuerdo, yo creo que es algo que nos marcó a todos los que tenemos esta inclinación bien revolucionaria, es el último cierre de campaña de Hugo Chávez. Sí. Yo creo que eso fue toda la campaña, desde que se inscribió aquí en que estaba que, ajá, que fue, en la plaza. Fue la última, pero yo el cierre de campaña ahí, no fui, ahí, pero ahí también, sí estuve. Y ahí tuve la oportunidad de estar y eso fue brutal. Comandante, me acuerdo que me pasó cerquita. Yo estaba con la tarima del Ministerio de Cultura y pasó cerquita. Y de verdad que me agarré, pero empecé a llorar. Y sentí una cosa, pero muy fuerte. No, y durante el cierre de campaña, lo de la lluvia también fue como un ingrediente más a todo lo que es ese entorno mágico que arrastraba a Hugo Chávez, ¿no? También recuerdo, bueno, cuando se muere, cuando fallece el comandante Chávez, te estaba comentando hace rato fuera del aire que para mí fue algo impresionante, porque nosotros salimos a la calle el día siguiente y las calles se llenaron como yo nunca las había visto. Y para mí fue impresionante ver, porque yo me dirigí acá a la Plaza Bolívar y vi a la gente, bueno, casi que arrodillada, y se tomaban de las manos y decían, bueno, queremos que Chávez vaya al panteón. Chávez al panteón. Y es algo que, bueno, que uno, bueno, uno lo recuerda y le llegan esos sentimientos. Pero yo creo que hay que mantener el positivismo. Chávez era una persona bien, bien irreverente, era una persona rebelde. Y tenemos que resaltar esos valores en Chávez. Estamos en momentos difíciles, no lo podemos negar. Estamos en momentos de lucha, estamos en momentos de resistencia. Y yo creo que hay que alzar las banderas de Chávez y realzar sus valores. Así es. Bueno, Davis, de verdad que un placer conversar contigo. Igualmente. Y bueno, ya lo saben, este sábado de 4 a 6 de la tarde, Conexión Estéreo con Davis Tobar y el nombre de todos ahí que mi memoria. Sidri Soto. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. De verdad, Davis, gracias por acompañarnos y vamos gracias a ir a la pausa con recordando precisamente esa campaña maravillosa. No, Hanika Wang, Omar Enrique y los Cadillacs. Chávez, corazón de pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Sin pobreza, quiero el amor como bandera. Te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas. Yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Vive tu vida, dale alegría, no pongas frenos. te estoy diciendo si viviremos y venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Tú querías esto. Toma esto. En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Báilame despacio, no me... Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente por Alba Ciudad, 96.3 tu FM. Momentos de nuestra historia. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario, se marchó bíblicamente, pero nos dejó un legado. Este 28 de julio se cumple el natalicio del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Evocamos sus orígenes al recordar que nació en Sabaneta, estado Barinas, el 28 de julio de 1954. Padre de 4 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela, Hugo Rafael y Rosinés. Descendiente de los maestros Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez. El gigante Hugo Chávez traspasó la frontera nacional, logrando permear incluso otras latitudes mundiales, en busca siempre de la reivindicación de los pueblos y en procura de hacer perceptible la voz de los marginales de siempre, acciones con las que marcó un antes y un después de las sociedades de Latinoamérica y el mundo. Hoy rendimos honor y gloria a la memoria de nuestro comandante supremo y máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, el arañero de Barinas. Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half to stud. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Oh, I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ajá, 11:36 minutos. ¿Y qué les parece esta joya? Esta joya yo la escuché el domingo pasado en uno de los programas de Alba Ciudad. De verdad que fue un programa de colección, ¿no? De versiones de los Beatles. Esta versión de Yesterday, fusionada con el coro de Hey Jude, está interpretado nada más y nada menos que por Elvis Presley. Imagínense ustedes, quienes amamos a los Beatles y a Elvis Presley, pues cómo no nos vamos a sentir fascinados con esta interpretación. Y de paso, bueno, muy dirán, bueno, pero es el cumpleaños de Chávez, agarra y le ponen a Elvis Presley a los Beatles. Bueno, fíjense ustedes, una joya musical. ¿Y con qué canciones? Yesterday. Ayer mis problemas parecían tan lejanos, ahora parece que están aquí para quedarse. ¿Por qué ella tuvo que irse? ¿Tendría algo que decir? Bueno, cambiemos el ella por él, pero Yesterday es un tema dedicable a nuestro comandante Chávez, ¿no? Y el tema de Hey Jude. Hey Jude se la compuso Paul McCartney a Julian Lennon, cuando el hijo de John Lennon con Cynthia Powell, cuando sus padres pues se estaban divorciando. ¿Y qué es lo que dice Hey Jude? Hey Jude, no lo hagas triste, no te sientas triste. Toma una canción y mejora. Toma una canción triste y mejórala. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos tiempos de crisis, ¿no? No nos sintamos tristes. Tomemos las adversidades. Tomemos una canción triste y vamos a mejorarla. La, la, la, la, la, la, la, Hey Jude. Así que vamos, pa'lante vamos, todos, todos, todos, todos, a querernos, a abrazarnos, somos hermanos. somos hermanos de esta patria. Somos hermanos en el amor de ese Dios universal que tendrá 20.000 nombres, pero ahí está. Somos hermanos bajo la luz y la protección de los hermanos mayores, de esos espíritus privilegiados que han venido a la tierra y nos han ido guiando, ¿no? Y entre eso, definitivamente, entre esos altos espíritus, entre esas altas espiritualidades está nuestro amado Chávez, ¿no? Chávez nuestro, comandante de amor y de lluvia. Feliz cumpleaños, querido Chávez. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Sigue abierta la participación. Ha habido participación también a través de las redes sociales. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Mari Corrales dice, ando dando amor tal cual nuestro Chávez lo hizo. En mi corazón y mis lágrimas está en la esperanza del mundo que soñó. Y Marina Rojas, no, agarra y le cuelga una foto de un retrato que le hicieron al comandante Chávez y dice, Marina, feliz cumpleaños a mi presidente eterno. Dice Marglelis Quintero, Marglelis, un beso grandote, amiga. Dice Marglelis, amiga Enza, hoy tengo el corazón arrugadito, yo también. Hoy tengo el corazón arrugadito al recordar el cumpleaños de nuestro Chávez. Gracias por tanto amor a nosotros. Sí, gracias, comandante, por tanto amor a nosotros. Dice Xiomara Ibarra, con respecto a la llamada de Gerardo, así es, mi Enza, me resteo con Diosdado para que les duela. ¿No quieren revocatorio? Está bien, pero ya lo saben. Ya lo saben, ya los lapsos no dan para que se convoque unas nuevas elecciones. Así que, ok, ustedes ganan, ustedes pueden ganar y Nicolás se va, pero gobierna el vicepresidente. Yo les pongo a Diosdado de vicepresidente. Los quiero ver, carajo. Que me da nada más imaginármelo, me da risa. Bueno, y dice Xiomara Ibarra, Mienza, necesito una ayuda. ¿Quién me puede decir cómo hago para solicitar la pensión por vejez? No sé nada de eso, voy a cumplir los 55 y no he tenido suerte para la jornada. Oye, déjame averiguar porque de verdad que no sé. ¿No? A ver. Bueno, estos son los mensajes que nos han llegado la mañana de hoy. Informaciones, mira, que hay varias informaciones que hablando, el comandante Chávez, conversando con David Tobar, el nuevo productor de Independiente de acá de Alba Ciudad, pues bueno, no hemos tenido el chance de decírselo, así que bueno, se las vamos a decir rapidito. Es que una de esas informaciones es que los colegios privados se comprometieron a revisar el cobro de matrículas en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se reunieron los viceministros González y Guzmán. Los representantes de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Sandiep, coincidieron en afirmar que los planteles educativos privados deben trabajar conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación durante una reunión sostenida con las principales autoridades ministeriales en la sede de la institución. El viceministro de Educación, Humberto González, afirmó que la esencia de la resolución 114 del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que norma el establecimiento del costo de la matrícula escolar, radica en el logro de acuerdos entre las partes involucradas y evitar los exabruptos en el cobro de la matrícula de los planteles privados. Sí, pero suben las mensualidades como les da la gana y con las matrículas, ok, la ponen bajita, pero tienen que colaborar con tantos miles para la Sociedad de Padres y Representantes, con tantos miles para la Fundación Bolsillo de la Directora, con tantos miles para, y entonces te clavan con el cuento de colaboraciones para fundaciones, sociedades, asociaciones, cualquier excusa pendeja, la meten allí y tremendo taparazo que le dan a los padres y representantes, ¿no? Bueno, Nancy González, presidenta de la Asociación de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, detalló que los planteles educativos privados deben presentar una estructura de costos, la cual debe estar ajustada a los libros contables y luego son verificados por la Asociación de Padres, Madres y Representantes para posteriormente llevarlos ante la Asamblea para su aprobación, apuntó. González sostuvo que los planteles educativos privados tenemos que ir agarrados de la mano del Ministerio, estamos normados por la institución, debemos ir apegados a derecho y tenemos que escucharnos unos a otros sin ningún tipo de sesgo. Bueno, otra información, nada grata para muchos, y me incluyo, pero bueno, la verdad que está todo tan caro, pero bueno, esperemos que esto tampoco sea grato para los bachaqueros y que deje de ser rentable y que bueno, y que por lo menos y que se consigue los anaqueles, por lo menos la ketchup ya se consigue los anaqueles. El café fuera de la regulación, gourmet, también se está consiguiendo con mucha más facilidad en los anaqueles. Así que bueno, esperemos que estos productos aparezcan en los anaqueles y que se respeten los nuevos precios, por supuesto. Reaparecen rubros regulados con nuevos precios marcados. El azúcar y la leche en polvo fueron uno de los últimos rubros en aparecer en los anaqueles, a un precio 4 veces mayor al que estaba controlado. Un trabajo publicado este jueves por el diario zuliano Panorama reporta la reaparición en el mercado de productos regulados pero a nuevos precios que no han sido difundidos, y publicados oficialmente por la Sunde. El azúcar y la leche en polvo fueron uno de los últimos rubros en aparecer en los anaqueles, a un precio 4 veces mayor al que estaba controlado. La leche en polvo pasó de 65 el kilo a 350. Fíjense, a mí me llama mucho la atención porque aquí hubo una llamada de alguien quejándose que decía, ¿cómo es posible que los Andes, que es una leche socialista, esté en 350 y la campiña esté en 65? ¿Y no será que esa campiña que pagaste a 65 la tenían acaparada desde hacía 2 años o 1 año? Y por eso le estaban vendiendo a precio viejo. Porque es que eso es lo que ocurre. Ah, bueno, el kilo 350 de los Andes. Porque esa leche sí se ha estado vendiendo. La campiña 65. Hemos visto bastantes productos acaparados, como bastantes decomisos, con productos de hace 2 años y 1 año. Ahí está la respuesta. Bueno, fíjense ustedes, esta cifra representa un aumento de 438,4%. El ajuste de este rubro era uno de los más esperados por el sector. Sin embargo, aún es prudente en comparación cómo se consigue en el mercado. Una bolsa es ofrecida en 4.000 o 5.000 bolívares. El precio del azúcar estaba fijado en 26,57, según la providencia administrativa número 24-2015, publicada en la página web de la Sunde en febrero de 2015. Y la semana pasada regresó a los mercados a un precio de 380 bolívares el kilogramo, es decir, un aumento de 1.330%. Hace 2 semanas, el gremio cañicultor FESOCA había señalado que el precio en el anaquel debía ser de 650 bolívares el kilo y a nivel de productor 320 bolívares. Pese a que el incremento fue significativo, aún este precio está muy por debajo del ofrecido en el mercado negro por el mismo producto, que es de 1.800 bolívares, o por el azúcar de origen colombiano, que va desde 1.000 bolívares en adelante. Igual situación se presenta con el café molido. El PVP impreso indica un precio de 1.100 el cuarto de kilo de marca venezolana, cuando el último ajuste se dio en 2015, que lo incrementaron a 183,19 el cuarto de kilo. Hasta ahora, el Ejecutivo ha aumentado el precio en 9 rubros regulados. En mayo hizo los mayores anuncios, cuyos porcentajes de alza oscilan entre 300 y 1.780%. El porcentaje más alto ha sido el de la leche pasteurizada, con 1.780% de aumento. Sin embargo, aún los precios establecidos están muy por debajo de cómo se consiguen. Eso es totalmente cierto. Bueno, a ver qué otra información. Bueno, sancionaron fábrica de productos de higiene en Guarenas. Como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano, se realizó ayer una inspección en la empresa Servicios en Desechables 26178CA de productos de higiene personal ubicada en Guarenas, donde se detectó que los directivos de esta planta incurrieron en delitos de acaparamiento, especulación y remarcaje de precios. El comandante de la zona operativa de Defensa Integral Sodi Miranda, general de división Pedro Luis Álvarez Bellorín, explicó que en el operativo se constataron las labores de producción, importación, distribución y comercialización de dicha empresa. Se detectaron productos que fueron importados en 2003 y que están remarcando precios con fecha de elaboración de 2016 y de vencimiento de 2020. Resaltó el tiempo que informó que se pudo comprobar el acaparamiento de 141 bultos de tampones, 253 toallas sanitarias, 245 de protectores diarios y 107 bultos de centros de cama. Imagínense ustedes, productos importados en el 2003 y que están remarcando los precios con fecha de elaboración del 2016. ¡Qué bonito! Asimismo, Álvarez Bellorín indicó que de las 3 máquinas para la fabricación de toallas sanitarias posparto, solo 1 está operativa. En cuanto a la producción de pañales, señaló que la empresa ha dejado de elaborar productos regulados como el pañal para niños y ha destinado la materia prima a productos para adultos. Bueno, ahora centros de cama se consiguen en todos lados. una cosa impresionante. También fue detectada una gran cantidad de materia prima con fecha de vencimiento para octubre de 2016. Mientras el comandante de Sodi Miranda resaltó que el CENIAT impuso una multa de 450 unidades tributarias por incongruencias en los libros de contabilidad de la empresa. Además, las autoridades del ente tributario consideraron el cierre administrativo por 5 días por tratarse de una fábrica de productos de primera necesidad. Bueno, está esta información. A ver, por otro lado, bueno, el general Padrino López llama a celebrar el natalicio de Chávez en Unidad, Batalla y Victoria. El ministro para la Defensa y comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, llamó a celebrar el cumpleaños número 62 del comandante Hugo Chávez en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. Mediante un comunicado publicado en el portal del Ministerio para la Defensa, el jefe castrense hizo un llamado al pueblo a que en momentos difíciles como el que actualmente enfrenta el país, producto de la imposición de una guerra no convencional, sea el espíritu de lucha, la fuerza moral, el indómito valor, la firmeza, la templanza, la inteligencia, el aplomo y el sentido de justicia que caracterizó a Hugo Chávez, el motivo más preciado para enfrentar con valor esta coyuntura. Bueno, el cumpleaños número 62 del comandante Chávez, pues se celebra el día de hoy en el cuartel de la montaña con una programación especial de actividades. Celebran en el cuartel de la montaña los 62 años del nacimiento del comandante eterno Hugo Chávez, quien vio la luz, quien nació en Sabaneta de Barinas un 28 de julio de 1954. La programación comprende un encuentro de los compañeros de promoción del ejército denominada Protagonistas de una Historia Insurgente, que se realiza en la tarima central del cuartel de la montaña entre las 10 de la mañana y las 11 y media. A continuación, habrá una presentación musical de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. A las 2 y media del mediodía se realizará el evento Venimos con ellos, los míos. Y a la 1 y media se realizará la segunda parte de Protagonistas de una Historia Insurgente, en la cual hablarán los amigos del comandante. Simultáneamente habrá actividades para niñas, niños y jóvenes. A partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía se realizarán las competencias de arañeras y arañeros. A partir de la 1 de la tarde se realizará el encuentro jurando bajo el samán y a las 2 de la tarde, de 2 a 3, se efectuará la actividad lúdica Sueños Hecho Patria. Este viernes 29 de julio pues continuará la celebración del cumpleaños del comandante Chávez. La programación se extenderá hasta el viernes 29 de julio. Para las 10 de la mañana se realizará el evento Nuestra Historia en Titulares a cargo de Néstor Sayago y Alejandro López. A las 10 y media de la mañana se presentará el espectáculo Danzas Orquídea de Oro. A las 12 y media, el actor Dante Gil presentará el monólogo Simón Bolívar. A las 2 y media, el general Menry Fernández ofrecerá la conferencia del Plan Andrés Bello a la doctrina militar de Hugo Chávez. A las 3 y media, se presentará la Banda Marcial de Caracas. Simultáneamente, continuarán las actividades para infantes y jóvenes desde las 11 de la mañana con la competencia de arañeros y arañeras, jurando bajo el samán y la actividad lúdica Sueño Hecho Patria. Habrá actividades permanentes con niñas, niños, que incluirán elaboración de papagayos chinos con el tricolor, jugando tradicionalmente. Requieren que los chamos lleven su trompo, perinola y gurrufío. Por cierto, yo soy muy buena con la perinola, se los voy diciendo. Y proyección de cortos animados, palitos chinos de valores, juego gigante de dados. Los eventos deportivos comprenderán el juego de chapita, tenis de mesa, ajedrez y dominó. Bueno, son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los hemos acompañado con muchísimo gusto y también mucho, mucho, pero muchísimo sentimiento en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todos y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con una convicción. Este es un tema interpretado por varios artistas, por varios cantores venezolanos. Se llama Luchar por ti y esa es nuestra convicción, comandante. Feliz cumpleaños. Chao. Oye, me dolió lo que pasó. ¿Cómo nos quedó el amor maltratado sin ti?